Y dentro de ese espacio característico que les estamos ofreciendo cada jueves en Radio Ubrique, dentro de nuestra programación de la mañana, recorriendo cada semana los distintos festejos que, sobre todo en este mes de agosto, pero en definitiva en el periodo estival, se desarrollan en toda la geografía nacional, nosotros con el foco puesto, evidentemente, en nuestra comarca. Vamos recorriendo esos festejos y hoy, tal y como les avanzábamos, vamos a hacer escala en Villaluenga del Rosario. Ya semanas atrás les hablábamos del toro de cuerda, los festejos taurinos en ese sentido, y hoy, bueno, pues en concreto les vamos a avanzar lo que llega desde mañana viernes, la Feria y Fiestas de Villaluenga del Rosario. Los festejos anteriores que fueron, como decíamos, un anticipo, y bueno, pues llegan estas fiestas patronales ya en la jornada de mañana, durante todo el fin de semana, y con un amplio programa de eventos que vamos a recordarles junto al alcalde de Villaluenga del Rosario, Alfonso Moscoso, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Alfonso, bienvenido, buenos días. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues hablábamos hace, ya digo, varias semanas de lo que eran los festejos del toro de cuerda y, bueno, pues decíamos que era un anticipo de la feria. Ya está aquí esa feria. Antes de entrar en ello, ¿cómo fueron las cosas en ese anticipo de los festejos de San Roque? Bueno, pues la verdad que la fiesta de San Roque del toro de cuerda estuvieron bastante bien. Estamos muy contentos, puesto que los festejos taurino en las calles con la suelta del toro maromao se celebró de una forma extraordinaria, sin tener que sin tener ningún tipo de perjuicio ni personal ni técnico en ninguno de los toros, de los tres toros que se celebró en Villaluenga, y por tanto es lo que hay que destacar. Las personas que del pueblo y las que vinieron de fuera pues se lo pasaron bastante bien, no hubo que lamentar ningún hecho ni accidente, y por tanto todo terminó bastante bien y la gente pues muy contenta y satisfecha por la celebración de estos tres toros de cuerda en Villaluenga, ¿no? Ahora ya con la vista puesta en esta feria de Villaluenga, lo comentamos también, ¿no? La última vez que hablábamos, en el caso de las poblaciones más pequeñas, bueno, pues más dificultoso incluso la organización de cualquier evento, porque evidentemente el personal, ¿no?, es menor y por tanto supongo que metido de lleno en los últimos detalles para que todo esté listo, ¿no?, para el inicio de la feria. Efectivamente, qué duda cabe que un municipio pequeño, pues pequeño en todos los sentidos, en el número de concejales con libre disposición, en el número de técnicos, en el número de trabajadores. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que el programa de acto de Villaluenga es un programa muy variado, muy extenso, muy completo, y que duda cabe pues que el trabajo pues nos lo cargamos pues muy poca gente. También yo no me canso nunca de decir que los alcaldes de los pueblos pequeños trabajamos el doble para conseguir la mitad que un gran núcleo urbano, porque el alcalde de un núcleo urbano grande, con muchos habitantes, pues tiene las cosas de una forma menos compleja que los pequeños, como todo en la vida. Es decir, el que es grande, pues tiene mucha más capacidad que los que somos pequeños, pero que duda cabe, pues que de una forma humilde, sencilla, con mucho trabajo, con mucha dedicación, pues logramos año tras año pues que las fiestas de Villaluenga, las ferias y fiestas mayores, pues tengan un programa de actos digno para que todas las personas pues puedan disfrutar, y sobre todo para que Villaluenga pues brille con luz propia. Qué duda cabe pues que el elaborar un programa de fiestas, desarrollarlo, diseñarlo, programarlo y gestionarlo, tan complejo y tan variado como es este, pues exige de mucha dedicación y sacrificio, pero qué duda cabe pues que para eso también estamos en el equipo de gobierno, y por tanto nuestra satisfacción y orgullo como corporación municipal llevar a cabo este tipo de eventos en Villaluenga, que a la postre pues sirven no solamente para el aspecto festivo de disfrute de los vecinos y visitantes y turistas, sino también pues de promoción y difusión turística del municipio de Villaluenga, y sobre todo para atraer cada vez más personas al municipio, ¿no? Y de hecho un programa desde luego que no tiene nada que envidiar a poblaciones de mayor envergadura, como vamos a comprobar a continuación, con actuaciones musicales, con citas taurinas. Si te parece, vamos con ese recorrido, ¿no? Por lo que es el programa de actos previstos, que arrancará, bueno, pues en realidad con la procesión de las piedras, que es del jueves al viernes, aunque la inauguración del alumbrado evidentemente será el viernes por la noche, ¿no? Efectivamente, el programa de actos comienza en la madrugada del jueves 30 de agosto al 31, a las 4 de la mañana, con la tradicional procesión de las piedras en honor a la Virgen del Rosario, ya que en los años 60 hubo varios desprendimientos de roca en la parte alta del municipio, y como aquellos desprendimientos pues no causaron desgracia ninguna entre las personas que vivían debajo de Tajo, los vecinos pues entendieron que había obrado un milagro, y por tanto entendieron que a la misma hora, el mismo día de todos los años, pues tenían que sacar en procesión a la patrona de la localidad, la Virgen de Rosario, y por tanto pues se comienza las fiestas mayores pues con esa procesión de las piedras en honor a la Virgen de los Rosarios, en honor a ese milagro que causó, ya estamos hablando hace ya muchos años, en los años 60, ¿no? Y el viernes, ya mañana viernes, a partir de las 9:30, la inauguración del alumbrado, y a partir de ahí, además, el pregón que va a estar a cargo de Antonio Ardón, ¿no?, del diseñador. Efectivamente, vamos a tener un pregonero de glamour, por decirlo de alguna forma, este año, porque estamos hablando del diseñador de moda, de Antonio Ardón, un diseñador conocido a nivel nacional, porque ha sido diseñador de artistas, de famosos, sobre todo Rocío Jurado, Isabel Pantoja. Estamos hablando de una persona pues con mucho prestigio, mucha categoría y sobre todo mucha fama, no solamente a nivel provincial, regional, sino a nivel nacional. Esta persona pues tiene una implicación con Villaluenga desde hace muchos años. Este invierno pues la verdad que le propuse la idea, él aceptó muy, muy, pero que muy encantado, y por tanto entendemos que para una feria y fiesta de Villaluenga de la categoría pues del programa de actos y del municipio, pues que duda cabe pues que no podía faltar ningún fleco, y por tanto de ahí también el que comencemos con el mayor del prestigio este programa de actos, y de ahí pues que Antonio Ardón pues sea el encargado de pregonar nuestra fiesta y de comenzar la feria en sí, ¿no? Así que recordamos mañana, por tanto, viernes por la noche, ese pregón a cargo de Antonio Ardón. Además hay otra serie de actos, ¿no?, como la coronación de la reina de las fiestas y sus damas de honor, y por supuesto la apertura de la caseta municipal, ¿no? Efectivamente, como municipio pequeño pues seguimos con las tradiciones antiguas, y por tanto pues se produce la coronación de la reina y damas mayores infantiles, la entrega de trofeo del furbito que se ha estado realizando las últimas 4 semanas, la apertura de la caseta municipal todos los días, tanto a mediodía como por la noche va a haber orquesta, va a haber DJ en la caseta municipal. También todos los días a partir de las 12 de la noche vamos a tener conciertos gratuitos en la caseta municipal. El viernes vamos a tener el Duende Callejero, el sábado vamos a tener a Manuel Horta, el domingo vamos a tener a Mala Manera, el lunes vamos a traer de la copla a dos artistas, que es Beatriz Salguero y Gloria Beltrán, y por tanto estamos hablando de conciertos en la caseta municipal, conciertos a partir de las 12 de la noche y conciertos totalmente gratuitos, conciertos para las personas más jóvenes como es el Duende Callejero, alguien algo más mayores como es Manuel Horta, para los jóvenes y mayores como es Mala Manera, y la copla pues para especialmente para las personas mayores, que entendemos que cerrarían la fiesta en la programación especial de actuaciones musicales en lo que a conciertos se refiere, ¿no? La caseta municipal que va a coger toda esa serie de actuaciones a lo largo de esta feria. Otro componente importante, hablamos, ¿no?, del toro de cuerda, con esos festejos de San Roque hace un par de semanas, dentro de la feria, también, ¿no? Tiene gran protagonismo con la suelta de vaquillas, aparte de, bueno, pues los festejos taurinos que están previstos, ¿no? Efectivamente, vamos a tener el sábado día 1 de septiembre, pues vacas en las calles. Pues por la mañana vamos a tener 3 vacas, después por la tarde en la Plaza de Toros vamos a poder disfrutar del Grand Prix, donde participan las peñas de los pueblos de la sierra, y el domingo pues una extraordinaria corrida de toros, que es un desafío ganadero, donde va a estar Manuel Suesi, va a estar Sule Torrecera y el novillero de Villaluenga, Ignacio Bonmati, y por tanto entendemos que el ciclo taurino, tanto en las calles como en la Plaza de Toros, finalizará también con el lunes, día 3 de septiembre, a las 6 de la tarde, de una gran becerrada en la Plaza de Toros, para el disfrute de los aficionados locales y de todos aquellos que quieran venir. La entrada a la Plaza de Toros pues totalmente gratuita, y por tanto estamos hablando de en este programa de feria de mucho y variado actuaciones, tanto musicales como taurinas, y sobre todo lo más importante, que son totalmente gratuitas. Pues a tener en cuenta, ¿no? Todos esos eventos. Además, hablábamos en su momento, porque ya en la fiesta de San Roque hubo un anticipo, ¿no? De lo que era bueno, pues esta feria taurina, con esos eventos que iban a tener lugar. Nos hablabas de ese desafío ganadero, que es bastante original. No sé si incluso la primera vez que se realiza en nuestra provincia, ¿no? Sí, la verdad es que es una corrida de toros pues muy importante, sobre todo porque es un desafío de ganadería, y donde va a haber un concurso con la entrega de premios al mejor puyazo, al mejor toro, el mejor torero, la mejor faena, en definitiva, una dentro de lo que significa una corrida de toros, que en sí es una competición entre los toreros actuantes, que duda cabe, pero también se quiere de alguna forma involucrar también a los ganaderos y al ganado en sí. Por tanto, de ahí también el atractivo y el esfuerzo que deben realizar tanto los ganaderos que mandan los distintos toros como de los toreros. Tenemos que tener en cuenta que son 2 toros de Torre Arta, 2 toros de Prieto de la Cal y 2 de Carlos Núñez, ganaderías de reconocido prestigio, ganaderías de primera, y por tanto que van a estar presentes en Villaluenga. Eventos además, como nos decía, ¿no? Todos ellos van a ser gratuitos. La corrida de toros no. Sí, a excepción de la corrida, claro. Todos a excepción de la corrida de toros, es decir, todos los conciertos, todas las vacas que se hacen en la Plaza de Toros y la corrida de toros, la verdad es que tiene unos precios bastante buenos, bastante populares, y por 30 euros pues puede estar en cualquier tendido de la Plaza de Toros. Por tanto, estamos hablando de precios muy, pero que muy económicos, ¿no? Nos comentabas anteriormente que, está claro, además de lo que es el tono festivo que supone para la población de Villaluenga y de los alrededores, una cita, ¿no? La feria, que además con toda esta serie de eventos que nos has comentado, que supone un foco de atracción turística, una excusa más para visitar, ¿no? En esta fecha Villaluenga del Rosario. Efectivamente, qué duda cabe, porque son 4 días de fiesta, 4 días con un programa muy extenso, muy variado, de mucha categoría. Estamos hablando de que todos los días hay conciertos con artistas de primerísimo nivel, por tanto estamos provocando el que un número muy importante de visitantes y de turistas pues puedan venir durante estos 4 días a la localidad, puedan disfrutar de su fiesta, y por tanto que duda cabe que la promoción y la difusión y la atracción del turismo pues es bastante importante la celebración de este tipo de eventos, y tanto festivos, taurinos, culturales, musicales, que se celebran a lo largo de estos 4 días en Villaluenga, y que por tanto, con independencia de que indiscutiblemente las ferias pues desde los ayuntamientos se realizan con la vista puesta en el disfrute, en el ocio, en el tiempo libre, en el festivo y el taurino de los vecinos y vecinas, pero también que duda cabe pues que hay un apartado muy pero que muy importante para atraer a miles de visitantes y turistas estos días a Villaluenga, ¿no? La procesión el lunes de la patrona, de Nuestra Señora del Rosario, y el cotillón final, ¿no? De feria a partir de las 12, además de la traca final, ¿no? A la 1, si no me equivoco, culminan, ¿no? Lo que son estos festejos. Efectivamente, el lunes día 3 de septiembre, hace un día, ya que lunes, que es día 3, que ya han acabado todas las vacaciones, es el día local por excelencia. Pues realizamos todas las actividades para los niños pequeños, como la carrera de caracoles, Lo que carrera de cinta. te iba a comentar, por cierto, concurso bastante curioso, ¿no? Que llega ya a su 17ª edición, la carrera de caracoles. Efectivamente, ya 17 años con esta carrera de caracoles, que esta carrera pues es muy conocida, no en vano, ha tenido reportajes tanto en Telecinco, en la 4, en la Sexta. Pues bueno, porque es llamativo y es algo distinto y por tanto los niños se lo pasan muy bien. Tenemos que tener en cuenta que los caracoles los niños los tienen en su casa todo el verano cuidándolos, entrenándolos para que en esa carrera pues ganen sus caracoles y bueno, pues de alguna forma una actividad más para los niños y después actividades tradicionales como son las carreras de cintas con bicicletas para los niños, distintas actividades para ellos también de carrera de saco, en definitiva, pues recuperar los juegos tradicionales y que puedan disfrutar. También ese día, el lunes, pues tenemos las actividades especiales para la tercera edad, pues el ayuntamiento pues, le da una comida, tiene la actuación de la copla, la becerrada local que hemos dicho, por la noche la procesión de la patrona a las 10 de la noche. Y a partir de las 12, pues ya es la última fiesta en la caseta municipal con este cotillón de final de feria, donde hay, pues se pone la traca, la actuación de una orquesta y el DJ, pues la gente se disfraza, hay juegos, hay sorpresas, hay regalos, y que duda cabe, pues que es el colofón final a esta magnífica y extraordinaria feria y fiestas mayores 2018 en Villaluenga. Como dices, ¿no? El lunes, que es cierto, ¿no? Una vez que pasa ya el fin de semana, bueno, pues es un día hábil, y bueno, pues se trabaja en todos sitios. Es por tanto la jornada que podemos decir, bueno, guardáis un poco para el disfrute local, aunque evidentemente no está abierto para cualquier persona que quiera acudir. Efectivamente, qué duda cabe, pues que todos los días están abiertos, pero también es verdad que somos conscientes que ya son días ya laborables, donde la gente ya va ocupando la rutina, es verdad que todavía no hay colegio, pero bueno, ya los trabajos están a pleno rendimiento y pleno funcionamiento, por tanto, la afluencia masiva de visitantes pues mucho menor que la del viernes, sábado y domingo, qué duda cabe, ¿no? Bueno, pues son muchas las personas que se van a pasar por Villalonga desde luego este fin de semana. Además, personas que lo comentábamos, ¿no? Viven o han vivido en Villaluenga por motivos de trabajo, por lo que sea, tienen que salir de su localidad. Pues son las fechas características las que suelen regresar, ¿no? De vacaciones y aprovechar para volver a su municipio, ¿no? Efectivamente, las ferias y fiestas de los pueblos es también el punto de encuentro de la familia, de los amigos, que por distintas circunstancias, todas aquellas personas pues, han tenido que irse a trabajar, han tenido que ir a estudiar, en definitiva, que no residen de forma habitual, permanente y constante en el municipio, y por tanto, pues también son unas ferias y son una fecha muy entrañable de reencuentro pues, de todos los seres queridos, de los amigos. Por tanto, pues también es una muy buena ocasión para dejar a un lado el día a día, los problemas de lo que está ocurriendo, todo de lo que nos ocurre todos los días y poder disfrutar con nuestros seres más queridos, con nuestros amigos y pasar unos días de fiesta y de felicidad y pasarlo bien, claro. Pues ese es el gran objetivo, claro que sí. Desde el punto de vista turístico hablamos, ¿no? Que supone un gran espaldarazo, ¿no? Lo que es la feria, la localidad, para que se acerquen muchas personas en estos días. Pero lo cierto es que habéis sabido, ¿no? Unir en Villaluenga, sobre todo, por ejemplo, a lo que es la artesanía del queso, junto a otra serie de factores que están haciendo, ¿no? Que se mantenga el turismo rural durante gran parte del año, ¿no? Pues la verdad es que sí, tenemos que tener en cuenta que Villaluenga tiene un atractivo muy importante, que es la producción de queso. Por tanto, el turismo gastronómico es un turismo muy importante porque los visitantes y los turistas van a los lugares a buscar algo distinto y algo diferente. Villaluenga se engloba el turismo de interior gastronómico en torno al queso, pues con los atractivos turísticos que tenemos en Villaluenga. No debemos de olvidar que es el lugar de encuentro para la espeleología, es un paraíso de la espeleología con más de 90 cuevas y cimas topografiadas. En Villaluenga está el Centro de Tecnificación Espeleológica, es el único centro homologado para la práctica y la difusión y la formación de la espeleología en toda la comunidad autónoma andaluza. Tenemos que tener en cuenta pues que tenemos también el Museo del Queso, el Museo de la Literatura del poeta Pedro Pérez Clotés, que es el único museo de la literatura que hay en la comarca de la Sierra de Cádiz. Estamos dentro de la ruta andaluza de cementerio. No debemos olvidar que Villaluenga quedó a nivel de España su cementerio como cuarto cementerio más bonito de España, y dentro del segmento de turismo de cementerio cada vez tiene más auge y más promoción, y por tanto también tenemos que destacar el monumento natural, que es la bicentenaria Plaza de Toros con más de 200 años, hacen que Villaluenga pues tenga una serie de atractivos lo suficientemente importantes para atraer no solamente a la fabricación de queso. Tenemos que recordar que en Villaluenga hay ya 6 fábricas de queso produciendo más del 30% de todo el queso que se produce en la provincia de Cádiz. Por tanto, estamos hablando de unos números muy importantes, y que duda cabe pues que las fábricas de queso, el turismo de interior y la ganadería pues son los pilares básicos, esenciales, de desarrollo socioeconómico del municipio y de mantenimiento y generación de empleo entre los más jóvenes del pueblo. Pues todo ello se une, ya decimos, a citas destacadas como, en este caso, a finales de cada mes de agosto, principio de septiembre, su feria, la feria de Villaluenga, que se cerrará este próximo lunes, pero es que, Alfonso, pocos días después, vais a tener otro evento destacado, ¿no? Porque vais a formar parte del Festival Pueblos Blancos junto a otras localidades como Ronda, Montejaque y Grazalema, ¿no? Sí, efectivamente. Es verdad que Villaluenga es pequeño, pero empezamos en junio con la romería, a mediados de agosto el toro de cuerda, a finales de agosto la feria. A continuación vamos a tener el Festival Pueblos Blancos con Ronda, Montejaque, Grazalema y Villaluenga, donde van a pasar durante 4 días por la Plaza de Toros más de 40 bandas a nivel internacional de muchos países, y por tanto continuamos a primeros de octubre con la Virgen del Rosario, con la Feria del Queso. Definitiva, estamos hablando de pueblos pequeños, pero con un inmenso trabajo, puesto que tenemos que ver si hacemos un repaso a todos los meses, que prácticamente todos los meses tenemos eventos muy importantes, eventos que exigen de una dedicación, de un trabajo muy intenso, y por tanto de ahí que nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, pues sea aún mayor si cabe, como hemos comenzado esta entrevista. No porque uno viva o gestione un pueblo pequeño, pues todo sea mucho más simple, mucho más fácil, como queda demostrado en todos los eventos y el trabajo que realizamos a lo largo y extenso del año, ¿no? O sea, el Music 2018, Festival Pueblos Blancos, que llegará no este fin de semana, sino el siguiente, entre el 6 y el 9 de septiembre. Y bueno, lo más próximo, como decimos, y la gran protagonista de la entrevista que queríamos mantener hoy con el alcalde de Villaluenga, su feria, que arranca mañana viernes con un amplio programa de actos, como han podido comprobar a lo largo de todos estos días. Pues Alfonso, nos vamos a quedar aquí, si te parece, invitando, ¿no?, a los ubriqueños a que se acerquen por allí, pero bueno, es verdad que además, ¿no?, los ubriqueños siempre se suelen volcar con las vecinas localidades, Benaocaz, también Villaluenga, así que seguro que serán muchos los presentes estos días allí. Efectivamente, que duda cabe que invitar a todo el pueblo de Ubrique para que nos visiten, para que puedan disfrutar de las ferias y fiestas mayores de Villaluenga del Rosario. Que duda cabe pues que son muchos los vecinos de Ubrique que se acercan a Villaluenga en todo y cada uno de los eventos, y por tanto, como no puede ser de otra forma, pues van a ser perfectamente muy bien recibidos y acogidos en nuestro pueblo. Además hay un trasvase, ¿no? Porque después de allí pues nos visitan con las ferias de Ubrique, esto es común evidentemente, y todos podemos disfrutar de esos festejos que hay en la comarca, en definitiva. Efectivamente, después que duda cabe, pues que la gente de Villaluenga pues viene a la feria de Ubrique para disfrutar también de sus días grandes y poder pasarlo lo mejor posible también en la feria y fiestas mayores de Ubrique. Pues desde aquí nuestro mensaje de bienvenida, por supuesto, para esos días y que disfruten de estas próximas jornadas, de su fiesta mayor, de esos festejos, la feria que arranca mañana viernes hasta el próximo lunes en Villaluenga del Rosario. Con su alcalde hemos podido anticiparle todo lo que está previsto. Alfonso Moscoso, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues nada, muchas gracias a ti, Juan Carlos, y a Radio Ubrique por la posibilidad que nos ofrecéis de promoción y difusión de nuestras fiestas mayores y de nuestra programación para que las personas, los habitantes de Ubrique, pues puedan conocerlo de primera mano y puedan acercarse y disfrutar de las ferias y fiestas mayores de Villaluenga. Gracias y a disfrutar. Gracias a ustedes.